feliz noche en que los dos pusimos nuestro amor. Mi bien, sentir que nuevamente es mío, mío tu cariño. Saber que eres de mí también. Sí, que sí, que sí, por siempre. Este tiempo sin tus besos yo te digo que yo sufro. Y son mis horas de agonía sin ti. Nena, nenita, no, no, no te alejes. Yo sé, no sé, lo has comprendido con qué sublime intensidad, mi bien. Que sí, que sí, nos quisimos. Este tiempo sin tus besos, mami, yo te juro que yo sufro. Y son mis horas de agonía sin ti. Mami, nenita buena, nena, no, no, que no te alejes. Y yo lo sé muy bien, lo sé. Lo has comprendido con qué sublime intensidad, mi bien. Nos quisimos. Porque yo sufro, yo sin ti y tú sin mí, nos quisimos.